El pasado día 17 de marzo pudimos leer en la página de Facebook de la Sala Sol Tester de Buenos Aires, Argentina, el siguiente texto. Hoy nos llegó la temida nueva factura de Edesur. La estábamos esperando desde el día en que Mauricio Macri asumió y, como bien avisó, porque avisó, iba a quitar las retenciones al campo y también quitar los subsidios a los servicios. Claro, alguien tiene que pagar los costos del desequilibrio, ¿no? El monto a abonar es de 7.534 pesos. El año pasado pagábamos entre 1.000 y 1.500 pesos por mes. Estamos hablando del 500% del aumento del servicio. Lejos estamos nosotras de poder aumentar el valor de las entradas el 500%. Estamos hablando de una entrada de 900 pesos en nuestra actividad. Nosotras construimos junto a muchos otros un teatro independiente. Vivimos de esto, de producir una sala. Funcionamos hace 6 años. No solo es nuestra fuente de trabajo, sino también la de técnicos, compañías y gente que se desempeña en otras áreas. Consideramos que esta es parte de nuestra victoria como generación y como teatristas. Poder vivir del teatro independiente. Somos un teatro independiente que puede sostenerse por su trabajo y que necesita políticas de Estado que promuevan, fortalezcan y protejan al trabajo nacional y artístico. No tenemos ni una rentabilidad extraordinaria, ni financiera, ni especulamos con el acceso al arte. Somos artistas y trabajadores que perciben ingresos de trabajadores. No queremos descargar el costo de este aumento sobre el público que asiste desde el 2010 a la carpintería. Un pueblo feliz necesita de 4 T's: techo, tierra, trabajo y teatro. Denunciamos y pedimos respuestas y políticas de Estado que nos cuiden y no nos extingan. Que se haga la luz, compañeros. Nos consta que no es la única sala argentina que sufre y se ha hecho eco de esta nueva problemática con la que se han encontrado. Podríamos equiparar la situación que describe con la subida del IVA cultural que sufrimos en nuestro país hace ya unos años y que está asfixiando tanto a creadores como a compañías y salas. Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos afectan a toda la ciudadanía y la falta de protección a un sector que tiene muy difícil la supervivencia en el mundo neoliberal y globalizado pueden llevar a su desaparición, con el consiguiente ahogo de las voces críticas y disidentes, en este caso desde los escenarios del teatro independiente. Para conocer más de cerca esta situación, hemos querido hablar con los fundadores de una sala de nuestro barrio que ha tenido que echar el cierre hace muy poco. Dentro vídeo. Iria, esto es la radio y aquí no se ve. Solo se escucha. ¡Ay, claro! Pues qué pena. Para el próximo programa me ahorro lo de maquillarme y ponerme los tacones. ¿Vas en chándal? Sí, pero con tacones. ¡Mira! Ya te vale. Yo es que siempre he sido muy fan de La Martirio, hija. Ah, bueno, si es por La Martirio y sus sevillanas de los bloques, me vale. Pues eso, dentro audio. Estamos en el Matadero de Madrid con Crismar y Joaquín, los fundadores y gestores de la Sala Vivo, que como algunos y algunas ya sabéis, se han visto obligados a cerrar el pasado día 27 de marzo por motivos que nos explican en el vídeo que podéis consultar en su página web www.viriboteatro.es o en su página de Facebook, y que compartiremos también con vosotras en redes sociales. Pero ya que les tenemos aquí, mejor que nos lo cuenten ellos en persona. Hola, Crismar. Hola. Hola. Hola, Joaquín. Hola. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y bienvenidos a Escenario Arganzuela. Bueno, en primer lugar, nos gustaría que empezarais contándonos quiénes sois. Yo soy de Santander, llevo en Madrid ya 11 años, va a ser. Y pues como todo, yo me vine aquí a estudiar teatro, a seguir con los estudios de teatro. Y a partir de ahí, yo todo lo que he hecho, por suerte o por desgracia, o casi todo, ha sido dentro del sector off. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas dentro del sector off, o a mí me pasó, te entra la espinita de decir, ¿y esto cómo será? ¿Y tener un espacio? Porque empiezas a ver las cosas que no te gustan, no, con las que no estás de acuerdo, ¿no? Y meter cosas nuevas. Y ahí empezó mi historia con tener una sala, ¿no? Yo soy de Madrid. Mi vida está unida al teatro prácticamente desde que nací. Mis padres eran actores, mis abuelos eran actores, mis tatarabuelos eran actores también. O sea que, bueno, en mi casa ser oveja negra es ser cirujano y no ser actor. Empecé a trabajar desde muy pequeña, con 14 años, haciendo infantiles para el Teatro Español y, bueno, se ha ido mi carrera formándome por libre y, sobre todo, trabajando. Y conocí a Joaquín no sé, hace no cinco sé. Años, no sé. Cuatro o cinco, no sé. Hace mucho ya. Seguimos haciendo un proyecto, de ahí creamos, se creó una función que fue Juegos de Guerra, que también otro de los socios fundadores de Biribó, que era Arturo López, estaba también en el proyecto. Y a raíz de eso, y de esa función en concreto, y de no tener cabida en los espacios, y sobre todo no tener cabida en el sector off de la forma que creíamos que debíamos tenerla, no haciendo solo cuatro funciones en un mes, surgió abrir Biribó y decir, bueno, pues si no encontramos lo que queremos, pues vamos a montar lo que queremos. Y abrimos Biribó con Juegos de Guerra. ¿Por qué elegisteis Arganzuela y esta localización en concreto? Fue un cúmulo de muchas cosas. Primero, huir de Lavapiés. Porque está demasiado masificado. Entendemos que Lavapiés tiene una ubicación muy buena, muy cercana al centro, con un movimiento cultural muy amplio, pero es que todo el mundo estaba en Lavapiés. Y ahora todo el mundo está en Arganzuela, ¿verdad? Sí, se ha cambiado un poco el olor. Claro, ¿qué barrio era céntrico, bien, relativamente céntrico, bien comunicado, donde se moviese público, donde pudiésemos encontrar también un local, que era lo que más nos condicionaba a la hora de montar Biribó, un local que nosotros considerásemos que tuviese las capacidades mínimas para lo que nosotros queríamos hacer? Y estuvimos buscando mucho por Arganzuela hasta que dimos con el local. ¿Y qué tal la acogida en el barrio? ¿Cómo la sentisteis? No hubo. No habéis acogida. Llegado a... No, al principio quizá por parte de las familias que tenían niños, y que hubo al principio mucha curiosidad por ver qué hacíamos y tal, pero después aquello decayó y... A nivel de lo que son los vecinos, no nos hemos encontrado nada malo, quiero decir, no ha habido antipatías, no ha habido nada, pero tampoco ha habido interés, quizá, porque nosotros no hemos sabido hacerlo. Nosotros nos acercamos al principio, mandamos cartas un poco a todo el barrio, invitándoles a venir, a... Eso se iba a preguntar, ¿qué tipo de difusión habéis hecho dentro del barrio? Pues ¿qué tipo, cómo os la primera fue aquella. Hicimos como, no recuerdo, como 500, 600 cartas que repartimos... Hicimos buzoneo los tres personalmente. Tenían como un vale, si no recuerdo mal, para venir a conocernos. Les ofrecíamos el espacio para hacer las reuniones de vecinos o para lo que quisieran, y no vino nadie. Nadie. Entonces, claro, después un poco de la pequeña inversión que habíamos hecho, que bueno, no era más que hacer unos flyers, tampoco fue una gran inversión, pero ver que no tal... Nos desinflamos un poco y... También había mucho que hacer todavía por la sala. O sea, nosotros empezamos con mucha intención de atacar al barrio, ¿no? De que el barrio atacar, se implica. No sé si pero sí, creo que tenemos hacernos amigos, hacernos muchos amigos. Atacar en el sentido de enfocarnos en eso, ¿no? En el que el barrio... hacer barrio, ¿no? Un hacer poco barrio. Barrio. Y estaba claro que tampoco teníamos mucho tiempo para ello, entonces lo que se nos ocurrió fue eso del buzoneo con invitación y demás. Tampoco nos planteábamos que eso no fuera a funcionar, pero nuestra idea era hacer eso y volver, ¿no?, que a dedicarnos a la sala, que era la que se comía gran parte del tiempo. También es verdad que luego, hablando con la gente que lleva salas y espacios y demás, el trabajo de barrio lo empiezas a notar a partir del tercer año, ya, ¿no? Claro. Que sí. Hay mucha gente que estábamos a punto de cerrar y pasaba y decía, hombre, que tenéis una, hay una sala de teatro aquí. El último mes era brutal, ¿verdad? Porque la de gente que pasó diciendo, este sitio tan bonito y tal, ojo, pues me acabo de enterar, y yo, pues cerramos tarde, pasado mañana, ¿sabes? Sí, ya. Aquello fue un poco... Entonces, claro, es un trabajo de mucho tiempo que nosotros no hemos tenido, ¿no? Esa trayectoria. Pero si es un trabajo que implica eso, el estar 3-4 años haciendo cosas y que la gente poco a poco se vaya enterando. Sí, que pensábamos mucho en el barrio y en cómo hacer, pero es verdad que al final ciertas iniciativas que sí que teníamos tampoco pudimos llevarlas a cabo porque había tanto trabajo de programar, de darte a conocer en otros aspectos, que es verdad que el barrio siempre se quedó un poco... Pero bueno, nosotros éramos muy simpáticos. Y hablando de lo que decís del trabajo de la apertura de sala, ¿con qué dificultades os encontráis a la hora de montar un espacio? Desinformación. Sí. Yo creo que nosotros montamos con muchísima ilusión, sabiendo cómo funcionaba, o sea, a ver cómo explico esto. Sabíamos muy bien el funcionamiento de lo que es un off, ¿no? A nivel de lo que hay que hacer, de lo que hay que tener para el público, para tal, las condiciones, pero no sabíamos nada de empresa. De cómo focalizar eso, efectivamente, sí, de hacer empresa. O sea, teníamos toda la cocina, pero no teníamos ni idea de cocinar, ¿no? Uh-huh. Y sabíamos cómo tenía que ser esa cocina. Y yo creo que ahí nos ha costado. No ha habido ayudas de ningún tipo, ya no hablo de ayudas económicas, sino de asesoramiento, o de compañeros que dijeran, oye, absolutamente nada. Y uh-huh. Claro, te empiezas a encontrar con cosas, nuestros números no han cuadrado porque había muchas cosas que al principio desconocíamos, ¿no? Y nosotros hicimos una empresa, teníamos un gestor y aún teniendo cosas que se supone que tal, no sabíamos nada. Creo que porque pedisteis aprendido. En algún momento un poco consejo a alguien que ya llevase tiempo o algo, o sea, algún tipo sí, de... Sí, escribimos... Estuvimos en contacto con la coordinadora de salas, nada más abrir, y no recibimos respuesta. Cuando hicimos la inauguración un poco oficial, porque es verdad, nosotros abrimos el 19 de diciembre, pero hicimos una inauguración oficial el 22 de enero. Mandamos a todas las salas, sobre todo a las salas vecinas, una invitación para que vinieran, nos conociéramos. Nada. En las reuniones off que se hicieron en Biribó, sobre todo con Joaquín y Revista Godot y tal, fueron un poco los impulsores. Creo que aparecieron de salas... Tres. Antonio de Lara, vino un par... Nueve Norte, Maiko. Sí que vino. Maiko, nuestra vecina que siempre viene a todo y que es muy maja. Uh-huh. Y Vivi, la del Umbral, que vino una vez. Ya. Entonces, en eso hacemos muy mal las salas. Deberíamos ser más piña, más... No hay red. No. Bueno, queríamos mencionarlo más adelante, pero ya que comentáis lo de... Hemos estado mirando un reportaje que salió en la revista Contexto y Acción, ctxt.es, y en el diario.es también, que hablabais de la falta de unión dentro del sector profesional. Total. De esas reuniones que hicisteis con Godot para ver un poco el tema de... de organización de salas, contactasteis con la Unión de Actores y sé que ellos están en la mesa paritaria que está luchando por el convenio laboral. No sé si contactasteis con ellos. ¿Cómo ellos estuvieron? Vinieron a la última a la última reunión que se hizo, vino la Unión de Actores. Sí, porque a las otras no pintaba nada. Bueno, fue la única en la que se habló que sí, de las compañías, claro, y de los actores. Claro, por el tema de, o sea, esto afecta a las salas, evidentemente, sí, pero también afecta al de lo que se nutre en las salas, que son las compañías. Vino, el gran problema. O sea, fue uno, perdón que me meta, sí, porque yo en esto estoy un poco enfadada. Vino, fue una asamblea, bueno, no sé si llamarlo asamblea, reunión o como queramos, fue a la que menos gente acudió, que eso nos sorprendió muchísimo, fue la que más publicidad tuvo, porque efectivamente venía la Unión, vino Fernando Cabezudo como representante de la coordinadora, porque el presidente no podía asistir, entonces vino él, estaba la producción Escobarte, estaba, bueno, fue la que más... difusión. A nivel de redes y todo tuvo difusión y en cambio fue la que menos gente acudió, que yo me quedé impactada. Igual éramos 30 o 40, no éramos 40 más. 40 no éramos. No éramos más. En una que nos parecía la más importante porque se iba a tratar efectivamente lo del convenio, lo que había salido en el convenio y tal. Muy guay porque se acercó la Unión de Actores, pero no hemos vuelto a saber nada. Y a mí eso me flipa. O sea, estás negociando una cosa y no sabemos nada. O sea, y eso me parece, y lo voy a decir aquí para quien me oiga, muy mal. No se puede estar, ¿no? Estamos ahora con lo de la política también, tal, que están, la gente quiere hacer periscope para hacer las reuniones a tres. O hagamos un periscope, por favor, para ver qué está pasando ahí. No sabemos nada y de repente, zaca, se aprueba esto. Ah, pues muy bien. Sí. Así que... O sea, que tú crees que hay como mucha opacidad en... Vamos, total, todo. Yo no sé nada. Y falta de implicación también, entiendo. Falta de implicación del mucha por parte del sector. A ver, hay mucha opacidad porque se permite. Claro. O sea, está claro que si todos... Yo no soy afiliado de una Unión de Actores y mucho tiene que cambiar la Unión de Actores para que yo me afilie, igual que con SGAE y yo estoy muy reacio a esas cosas. Y hay opacidad porque todos los afiliados a la Unión de Actores lo permiten. y porque el resto del sector que no está afiliado a la Unión de Actores lo permite. No somos nadie. Es decir, si levantásemos la voz y dijésemos, señores, ustedes no están legitimados para negociar el contrato. No, legitimados están. Claro que están, confirma, con el mayor sindicato. Sí, pero si nos pusiésemos con firmas, realmente a recabar firmas y la gente se implicase, no estarían legitimados. Porque hay más gente fuera de la Unión de Actores. Claro, lo que pasa es que tampoco están organizados fuera de la Unión. O sea, no estamos organizados. Pero ese es el gran problema, es que lo que hablábamos, ¿no? De la falta de unión del sector. Es que a los actores les da igual, a las compañías les da igual, a las salas les da igual. Yo creo que no hay una, de su parte. Yo creo que no hay una conciencia de lo que realmente nos afecta. De la retroalimentación, claro. Claro, el hecho de estar fuera y de no preocuparte hace que estemos en la situación que estamos. Son una ignorancia que lleva un desinterés o un desinterés que lleva una ignorancia. Estamos ahí un poco en un círculo. Sí, y el tirarnos piedras entre nosotros y el no, es que las salas ganan mucho y a las compañías no nos dan nada. Y las salas diciendo, es que las compañías no mueven un dedo y nosotros no. Vamos a ver, no existen salas si no hay compañías. Y no las compañías no van a existir si no tienen salas donde representar. Porque vosotros tenéis también producción propia, ¿no? Teníais compañía también. Sí, seguimos teniendo. Es lo que queda. Es lo que queda de Biribó, es la compañía. Y dentro de la sala, cuando teníais la sala, ¿cómo afectaba esto económicamente vuestras propias producciones? Porque claro, me imagino que los porcentajes de los que habláis en el vídeo cambian cuando la compañía sois vosotros mismos. Pues iba al 100% para la sala. Uh-huh. Nosotros de Juegos Pero ni, de ni Guerra, aún así, ¿no? No, nosotros de Juegos de... No, porque además... seguimos haciendo un trabajo gratis, digamos. Nosotros con Juegos de Guerra, que además fue los tres primeros meses de vida de Biribó, todo el dinero iba para Biribó, porque había que pagar muchas cosas, lo cual implica que los dos actores, que eran miembros de Biribó, Arturo y Joaquín, y yo, que hacía el técnico, no vimos un duro de lo que era nuestro trabajo en función, claro. Ni tampoco del de Biribó. Iba a pagar Biribó, entonces tampoco tiene sentido. O nos hacemos robots y no comemos y... No comemos, no dormimos y no nada, que yo es lo que le pido a una generación futura de actores, que nazcan sin necesidades físicas, sería maravilloso, se acabaría todo, los problemas, o no puede ser. Ya. Claro, ni con esas. La autoexplotación, sí, que tampoco sí, funciona. Claro, era eso es, autoexplotación total. Sí, en este caso no era autoexplotación porque era... pagar el proyecto, Biribó, la sala, ¿no? O sea, es una inversión. La compañía invertía en la sala, uh-huh. A largo plazo. Era una inversión de, bueno, pues para próximos proyectos tenemos nuestro espacio para ensayar, para, o sea, que al final es una inversión, más que una autoexplotación. Pero sí es verdad que tampoco se reflejaba de ninguna manera. ¿Qué define el teatro off? ¿Qué es para vosotros el teatro off? Ese es el gran problema, que no hay una definición de teatro off, ¿no? Según los convenios o demás términos legales, lo están especificando como salas de menos de 200 butacas en las que no se va a caché, en las que no se trabaja a caché. Pero claro, eso convierte a la sala pequeña del Español en un espacio off. Uh-huh. Porque claro. No se va a caché y tiene menos de 200 butacas. O la cineteca. Entonces, pero son espacios públicos, quiero decir, entiendo que igual... Pero van a taquilla, ¿eh? Sí, pero no es espacio privado, entiendo que el off entra dentro de un espacio privado. Claro, es todavía peor, espacio público, o sea, que es va un espacio taquilla, público que va a taquilla. Sí, el gran problema es que, aparte de la entrando un poco más en esto, es que el teatro grande o público o on o como lo queramos llamar, está copiando lo peor del teatro. ¿No? La multiprogramación, el no dar un fijo, las malas condiciones de las compañías en el off están empezando a ser las malas condiciones en el on. Que eso es lo más preocupante. O sea, el hecho de que quien puede pagarlo no lo paga. Bueno, yo no sé si se puede o no se puede, porque ya llega un punto en que ya... Yo después de mi experiencia, antes de criticar, necesito saber qué está pasando, ¿no? Porque a mí me extraña que alguien diga, yo lo tengo y no lo hago. Es que igual no lo tiene. Y eso me preocupa también mucho. Entonces, más preocupante. Tendríamos que ver qué está pasando ahí y no lo sabemos, lo desconocemos, quizá porque también hay mucha opacidad en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la definición del off es que es según, porque hay gente que define el continente y hay gente que define el contenido. Entonces, ¿qué queremos definir? Pues si definimos el continente, yo estoy de acuerdo que los off son espacios Para mí 200 butacas es exagerado, yo diría que son espacios de 100 butacas, 150 butacas o inferiores, efectivamente, que llevan manos privadas, nunca públicas. Esa sería mi definición, como yo lo haría. Y si me baso en el contenido, pues diría que son espacios de exhibición privada y mi ideal que fueran de temáticas no comerciales, más de investigación, más de compromiso, más sociales y de cara a una creación de público futura. Porque esa era vuestra filosofía, con esa idea empezasteis. Con esa idea nacimos, sí. Luego la vida manda. Ya. Sí, debería ser la cantera del futuro. Del futuro. Y no lo es. No de funciones que van a pasar al on, pero sí de gente que en un futuro pasará al on, porque han empezado a investigar a tal, o actores que empiezan nuevos a en laboratorio, ¿no? Un poco en laboratorio. Que la gente empezará a tomar también sus primeros contactos con la profesión, la mejora, para luego ya pasar a al gran público, ¿no? No sé si al público, pero sí a lo profesional. A lo profesional en el sentido de a lo que va a tener unas grandes condiciones o unas condiciones decentes. De continente, ¿no? Otra vez, no de contenido. Es importante, a veces hablamos de amateurismo y profesionalidad y de profesión y la gente se enfada y no nos referimos al contenido, que puede ser muy bueno, sino a que si tú no estás dado de alta en la seguridad social, no tienes un sueldo y no tienes determinadas cosas, no eres profesional, estás dentro de amateur. Con mucha profesionalidad por tu parte. Pero lo que pasa es que igual habría que luchar para que las salas off pudierais profesionalizar. Es decir, es que las salas off no se tienen que profesionalizar. Tiene que profesionar las compañías. Bueno. O sea, esto es un. Sí, es desde una el momento que también en el que el que contrata en realidad a los actores es la compañía y si lleva a su técnico. Sí. Pero deberíais tener las condiciones para pagar lo suficiente a esas compañías para eso que pudieran. Que eso pudiera llevar el porcentaje suficiente para claro, poder. Sí, en eso estoy de acuerdo. Que eso, que antes sucedía con ayudas. Las salas alternativas siguen tenían teniendo ayudas y son totalmente. Las ayudas son muy traicioneras. Otra cosa en la que hay mucha opacidad, por cierto, hay que destapar la opacidad que hay en este sector, porque es que quieres empezar un poco a tirar de algo, a descubrir algo y es todo un laberinto horroroso. Entonces, si todo fuera más fácil, sí, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Para conseguir eso sí que necesitamos a la administración, sí o sí, pero yo me cargaría las subvenciones de raíz. Y lo que yo haría, por ejemplo, es millones de espacios que hay vacíos, dejarlos a coste cederlos. Cero, cederlos, efectivamente. ¿Y cómo cederlos? Pues obviamente no voy a llegar yo, qué guay, soy súper super guay, me das a mí. Pues igual toda la gente, que tampoco somos tantos los que decidimos abrir una sala, o sea, hay locos, pero no tantos, por suerte, pues llegar y que te obliguen a hacer un proyecto, una especie, ¿no? De proyecto para ese barrio, pensando en tal, una no sé qué, económica. Y durante X tiempo, bueno, te voy a ceder este sitio durante 3 años, si veo que funciona, pues seguirás teniéndolo, y si no, pues vendrá otro, lo daré para otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos empezar a dar unos porcentajes muy amplios a las compañías, claro. O sea, el mayor dinero que se va, o por lo menos el que se iba en vivo, era en pagar el local. Alquiler, claro, era una local, pasada. Local, facturas... Claro, sí, pero las pasada. Facturas las puedes asumir. Claro, las facturas sí. Y los autónomos y todo. Un poquito sangrante también. Sí, pero bueno, ahí entramos en temas legales muy grandes. Pero podría ser asumible las facturas y relativamente. Ya, si estás pagando 600 y pico de autónomos, más 300 y pico de luz al mes que nosotros pagábamos, que incluso pusimos poco en el vídeo, ya estás en 900 euros... Sí, bueno, pero 900, bueno, claro, yendo al 50-50, si de repente sueldos, subes el porcentaje, no, es que, uff. Sí, no, pero si nos juntáramos, por ejemplo, a cosas, ¿no? Si de repente la administración, esta es mi utopía, esto habría que ver si es verdad, pero bueno, mi utopía, digo, si la administración juntara, bueno, tengo X espacios, los voy a ceder. Pues yo supongo que los ayuntamientos tendrán contratos medios, de luz que... y de cosas, porque claro, obviamente si yo mucho llamo barato, a no sé quién y le digo, macho, soy un ayuntamiento y vas a tener la luz de 25.000 sitios, pues supongo que tendrán sus cosillas, sí, ¿no? Bueno, como el caso que se ha comentado de Buenos Aires. Sí. Le han quitado las ayudas, bueno, que había. Sí, la... lo he leído. Sí. Claro, pues sí, sí, en esas cosas, ¿no? En la luz, como estos de forma parte del ayuntamiento, tanto, pues ya te lo bajan un poquito, los seguros civiles también se agrupan. Mm. Quizá ya entre nosotros, ¿no? Yo tengo una sala, sí, tú tienes una sala, yo tengo una sala, mm-hmm. Vamos a agrupar un seguro civil que igual pagamos menos. Se habló en las charlas. Vamos a agrupar a un gestor que nos lleve a todos y que sepa mm-hmm. de esto y cobramos todo menos, ¿no? Y empezar a intentar abaratar costes de a través de entradas, de la unión. Pues igual ya sí que se podría empezar a hablar de... Sí, porque a nivel económico, que hemos estado repasando vuestro vídeo varias veces, habláis de una entrada de 12 euros que se reparte con la compañía 50-50. De ahí, por lo que explicáis en el vídeo, uh-huh. de ahí, de vuestro 50, quitáis el 21% de IVA y el 10% para autores. Uh-huh. Entiendo que ese 21% no es solo de vuestra mitad, es también de la mitad. Claro, de la mitad, hablamos de nuestra mitad. Claro, solo. La claro, compañía también hace claro, el suyo. La compañía tiene que... Que pagar su 21%. Y su 10%, y su 10% de autores. Sí. Uh-huh. O sea, ¿restáis? Nosotros es, hablamos solo del dinero de que queda parte. A la sala. La compañía es otra cosa. Sí. Uh-huh. Vale, el 21% de contratación de la compañía es por el tipo de contrato que hacéis con la compañía, entiendo. No, porque es un contrato mercantil. Con la compañía para que se lleve su porcentaje. La compañía factura y la compañía tiene que añadir un 21% porque es el IVA cultural. Claro. Uh-huh. Ese 21% sale de mis ingresos. Repercute claro. en vuestro porcentaje, eso claro. Es. Uh-huh. Y después de las entradas infantiles, uh-huh. cuando explicáis lo de los infantiles, descontáis el 10% por la gestión de entrada anticipada, o sea, la venta a través de otra web. ¿No vendíais a través de web la de Vendíamos adultos? A través de Entradium. Entradium cobra uh-huh. un 1%, portal desde aquí al que aplaudo y animo a todo el mundo a que se pase a portales como estos que tienen porcentajes normales. Entonces nosotros trabajamos con Entradium, que cobra un 1% que se responsabilizaba la sala de él, no lo cobramos uh-huh. a las compañías. Pero como nos parece una cantidad tan adecuada uh-huh. y bien, ni siquiera la metimos uh-huh. claro. en el vídeo. Pero en cambio sí que nos parece abusivo el 10% que se llevan portales. Hay portales que llegan a cobrar el 25% de la entrada. Claro, nosotros trabajamos con el portal por excelencia más conocido, que es Atrápalo, que cobra un 10% más su 21% de la factura. Y entonces en este caso sí que lo queríamos incluir en el vídeo porque es una pasta. Y sobre todo para decirle al mundo que entra a esos sitios de chicos que nos sí, quitan claro. un montón. Y en el mercado infantil es en el que más se tira. En ese el que tipo más. Sí. Claro, por eso lo hicisteis a través de. Sí. Sí, claro. Nosotros teníamos también por entrada en los infantiles y era abrumador la diferencia. Había muchísima claro. gente que venía por atrapa los infantiles y por entrada ni el 1 ni el 2%, vamos. Yeah. En concreto, una función que tuvimos durante 3 meses, como te lo cuento. Que va a los Luchana, vamos a hacerles publi también. ahora, joder, abrumador. Es que ¿Quiénes son? Ellas se llaman Alejandra y Ana, estupendísimas, la función mola un montón. Onira Teatro y se van a los Luchana ahora, creo que en mayo, me parece que empiezan, ¿no? No estoy seguro. Sí, en mayo, los domingos, sábados y domingos a las 5, creo, si no, que lo corrijan ellas. Sí, luego confirmamos. Era brutal, porque llenaron absolutamente todas las funciones y, claro, por Atrápalo venían igual 43 personas y por entrada de un igual venían 2 o 3. Entonces era brutal, yeah. había que tener Atrápalo, claro, se me está perdiendo mucho dinero. Claro. Pero se llevan una pasta y había que decirlo. También en el vídeo hemos visto que no incluís, que viene, aparece en vuestra página web, que teníais barra de, para consumir algo antes de la función y los uh-huh. cursos y talleres. Entiendo que si no está metido en vale. el vídeo es por lo mismo que las entradas, porque no es un dinero significativo. Absolutamente nada. No. Al final, lo que igual que no metíamos los gastos de cinta, luces... Claro, de todos final, los fuselajes eso, que se llevan rompiendo. Todo eso es lo que se comía... Fungibles. Todo el material fungible era lo que se comía del bar. Sí, normalmente en el bar yo a mí no me importa hablar en... Solíamos ganar, ¿qué? 200, 250 no euros, como mucho. Como eso muchísimo. Los meses en los que hemos llenado y claro, llenado. Claro, igual los meses que hemos llenado la sala y que había más movimiento. Entonces, no, era dinero que no... Porque habláis en el vídeo, siempre estáis hablando de sala llena. ¿Cuál es la ocupación real? Porque entiendo que la sala no se ha llenado todos los días. No, nosotros lo hicimos con sala llena para luego decir a la gente, y esto no, es un milagro. No es un problema, o sea, de ocupación. Sí, claro. Te estoy diciendo que esto no puede ser, imagínate lo demás. Quería contestarte a lo de los talleres antes y cursos que has dicho, y no están metidos porque... Sí, están metidos en el vídeo. Están metidos los alquileres, pero talleres y cursos no, porque realmente no hemos llegado a dar ninguno. Nunca hemos abierto muchos... No han tenido éxito, no se ha apuntado gente y no se han hecho. Entonces lo que metemos son esos 830 euros mensuales que nosotros sí ganábamos con alquileres de talleres de otra gente, pero que no eran nuestros, sino del alquiler del espacio. Y esos 830 euros mensuales que ganábamos con esos alquileres sí que los metemos. Los talleres que se llegaron a dar que no eran vuestros. Claro, sí. Es el alquiler del espacio más bien. Vale. ¿Y qué ocupación, volviendo al tema de la ocupación, qué ocupación real tenía esa? ¿Cuál era la afluencia de gente que tú solías? Varía un montón. ¿Te podría dar la media? Pero... Mira, en los últimos meses ha sido de prácticamente un 80% de ocupación. La realidad, en los meses de verano, se cerró la sala por faltas de propuestas y de asistencia de público. Y el resto de meses, pues igual la media han sido 15 personas, a lo muy alto, por ahí. Sí, había funciones que iban muy bien, funciones que iban muy mal. Sí, ha habido funciones que ya metían 30 y ha habido funciones que metían 4. ¿Y por qué no a la multiprogramación? Sí, como filosofía. Eso tiene que ver con nuestra esencia de donde partíamos nosotros, que era ser una compañía. Si yo hago un montaje que quiero que sea con unos medios relativamente decentes, me va a costar hacerlo por menos de 1.500 euros, me va a costar mucho hacerlo, porque a no ser que me cedan un espacio para ensayar gratis y a poco que tenga de vestuario y escenografía y demás, menos de 1.500 euros es muy complicado. Si yo hago 4 funciones al mes, que es lo que implica la multiprogramación, quiere decir que yo, para rentabilizar eso, tengo que estar un año trabajando. Porque si quiero pagar algo a los actores y encima amortizar la producción, o eso, o tengo a los actores sin cobrar durante 3 meses, 4. Entonces nos parece que es sangrar a una compañía el decir, yo quiero que hagas un trabajo profesional porque quiero que se hagan cosas bonitas y bien hechas en mi sala, pero te obligo a hacer una producción, bueno, te obligo, entre comillas, ¿no? Hacer una producción que no vas a recuperar en la vida. Entonces no nos parecía bien. ¿Qué pensamos nosotros? En vez de tirarte 6-7 meses con un montaje para amortizarlo, nosotros tenemos la posibilidad de, haciendo más funciones, amortizarlo en menos tiempo, si va bien, ganar beneficios y pasar a otro montaje y no quedarnos anclados, que hay montajes que... No es porque funcionen, es que un montaje te puede durar 6 meses en Madrid. Es que claro, hay compañeros que te dicen, llevo un año en cartel, ya, pues que un año, una función a la semana, un día a la semana, quitando claro, los 2 meses de verano que todos paramos, ¿cuántas funciones has hecho? Claro. Pues has hecho las funciones que en Bilbao harías un mes y medio. Y eso no es arrasar en ningún sitio. No. Eso es engaño. Claro. Aquí es que tendrían, o sea, aparte de eso, hay varios motivos también. Este es el principal motivo por el que en Bilbo nos hacían multipases, porque multiprogramación, si nos ponemos tontos, sí que hacíamos. Pero lo que no hacíamos eran multipases, sí, y multisesiones, claro, y teníamos 2 compañías. O sea, multiprogramación sí que había, lo que no había eran multipases diarios de muchas cosas. Nosotros también nos comprometíamos con todas las compañías a hacer los montajes y los desmontajes de sus producciones. Entonces la gente llegaba a montaje hecho. Claro, éramos 6 manos, luego pasamos a ser 4 manos. No tomamos drogas, no había ni manera. No había dinero para contratar. Entonces era una cosa de no podemos hacer 1.000 funciones porque no dan las manos, ¿no? Y eso sí que era un compromiso que nosotros teníamos y no queríamos romper, porque nos parece, ambos hemos trabajado en sitios en que estás subido a una escalera y a los 2 minutos estás diciendo ser o no ser. Ya. Entonces no nos parecía ético eso, el espacio es nuestro, el equipamiento es nuestro, entonces todo eso era un servicio gratuito que nosotros hacíamos y no había manos para más. Así que 2 funciones ya los fines de semana acabábamos que era... Ese era el segundo motivo de no hacer cosquillas. Quizá, y voy a lanzar una bomba a ver si alguien salta. La producción de Love tiene que cambiar, efectivamente, por lo que ha comentado Joaquín antes. Las compañías, y aquí entono, yo tengo que entonar mi culpa en los números, en todo, en tanto en la sala como por ser compañía. Así que yo, economista, está claro que no me llamen porque la lío gorda. No podemos crear funciones donde hagamos una inversión de dinero que sepamos que va a ser irrecuperable siempre, y lo hacemos todos, nos metemos en unos espectáculos estupendos y maravillosos para ir a salas de 50 butacas o menos, donde el máximo de ganancia es X si estás llenando, y en cambio pagamos tres veces más por el vestuario, la escenografía, no sé qué. Entonces creo que hay mucha confusión y que hay tantas ganas de hacer, que no miramos ni un número, no hacemos nada de preproducción, no hacemos nada de nada. Sí, el tema de preproducción. Y luego lloramos después lloramos y no ganamos nada y no sé qué, macho, pero es que... ¿Cómo vas a ganar? Claro, nosotros, por ejemplo, no nos hemos permitido llorar. Hemos hecho unos números mal, tenemos que pagar una serie de consecuencias, pues a ver, lo has hecho bien, ¿verdad? Pues no nos hicimos. Pero claro, lo que no podemos es ahora tirarnos los trastos y ¡ay, Dios mío, qué injusto es el mundo! No, sí, claro, el mundo no es injusto, hemos cometido un error. Y yo veo que alrededor, ¿no?, las compañías, mucha gente, pues entona ese, es que esto no, ya, pero tú estás pensando algo. Claro, ¿qué pensabas? ¿Ir a un espacio de 30 y con esta inversión que tú has hecho de tiempo y de dinero ganar? Macho, pues no. Hay que tener un poquito los pies en la tierra. Claro, y de eso hay mucho. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar y que vender otro tipo de teatro también, porque, claro, o si quieres hacer un espectáculo de estas características, no pienses en ir a un off. Empieza a apuntar a otro sitio, claro, más alto. Si no llegas, no llegaste, pero no pienses en esto porque esto es la ruina. Sí, hay que aprender a preproducir y hay que empezar a entonar la autocrítica dentro del sector. Yo me canso y cada vez que hay una gala de premios, el oír es que el IVA, es que las administraciones, sí, tienen una parte de culpa, no digo que pequeña, grande, pero es que los primeros que nos autoexplotamos, que aceptamos condiciones infrahumanas y que nos da todo igual, somos nosotros. ¿Cómo vamos a pedir a alguien que nos ayude y nos respete si no lo hacemos nosotros con nosotros mismos? Entonces lo primero que hay que hacer es decir, yo estoy haciendo las cosas mal, yo no quiero seguir haciendo las cosas mal, a partir de aquí está mi línea sobre la que yo no puedo pasar y no voy a hacer cualquier cosa a cualquier precio. Porque luego nos autoengañamos con, no, es que van a venir a verme, no, es que creo que en un año y 4 meses de programación de nuestra sala han venido Miguel del Arco y se acabó. De gente conocida del sector que pueda decir, me puede dar una oportunidad si me ve trabajar. Pero bueno, no igual es porque es virgo. Igual a hoy. Da igual, no es real. Yo he estado trabajando en muchos sitios. Sí, y yo tampoco creo que sea el salto. No, pero bueno, no, hay que tener dignidad y poner límites. Sí, hablo de virgo porque estamos hablando de virgo. Al teatro del barrio van un montón. Al teatro del barrio, pues sí, igual te va a ver una persona durante toda una función, ¿no? Pero no trabajes en el off si lo que esperas es que te vea alguien y te dé un trabajo. Claro. Porque eso, sí, yo no digo que no pase, pero de hecho es lo que hablábamos antes, ¿no? El off debería ser la cantera del on y no lo es, porque a los espacios on no les interesa lo que se hace en el off, porque no van a verlo. Ni... Hay algunas piezas que sí que llegan. Algunas, sí, hay gente que da el salto, que tiene mínimo, la suerte, pero o sea, es muy poco. Son muy pocas cosas las que llegan a... Yo creo que con esa ilusión vamos todos, ¿no? Esto va a encantar y me van a coger en... Y voy a tener un salario digno y una función. Pero no es real. Y luego no es real, porque la gente que también llega y que toca un poco ese top ten, luego hablas con ella y... Y están hundidos hasta aquí. Y están, por ejemplo, en salas pequeñas municipales a taquilla también. Claro. Entonces, bueno, has cambiado una piel por otra, pero ya está. Bueno, y ya acercándonos un poco al cierre, ¿por qué el 27 de marzo, además del obvio? ¿Por qué elegisteis el 27 de marzo? Porque si hubiéramos cerrado el 28, la deuda sería mayor. Sí, no, vamos a ver. Ante todo. Hay un poco de eso, sí, también. Fue un poco circunstancial y un poco no. Es decir, nosotros cuando nos planteamos cerrar en enero, que fue cuando empezamos a hablar de esto, y a hacer números, a estudiar posibilidades, a ver maneras de poder salvarlo, cuando vimos que no, cogimos calendario y vimos, vamos a ver, hasta dónde tenemos compromisos con compañías y hasta dónde no. abril era un mes que en el que ya no teníamos ninguna compañía, solo nos quedaba una compañía en mayo que, a la que no podíamos aguantar, porque no podíamos aguantar todo abril sin ninguna programación. Para nada. Entonces tratamos de pasarlos a marzo, era imposible, y entonces dijimos, bueno, pues si no podemos con ellos y abril no tenemos nada, marzo. ¿Qué pasa en marzo? Marzo. Mira, el Día Mundial del Teatro a finales de marzo, qué maravilla. El día perfecto, y además en domingo, el día perfecto para finalizar nuestra programación. Uno de los peores meses en Virigo. Sí. ¿Hicisteis algo para...? Hicimos muchas cierre, cosas. Es cuando más entrevistas y de todo se han hecho. El vídeo, yo hace mucho que no entro, porque es verdad que entran en la paginita de Virigo, todavía me supone... Algo tengo que hacer con ello, pero todavía no sé qué. Pero la última vez que entré, que estamos hablando hace un mes, el vídeo tenía 47.000 visualizaciones, ¿eh? Una pasada, así, sin esperarlo. Sí, en dos días ya eran 25.000. Sí, fue un poco brutal. Empezaron música, televisión española, música, un montón de sitios de hacer entrevistas. En plan, bueno, cuando me llamaron y me dijeron que el coche produce, venía a buscarme. Yo dije, madre ahora, mía, ¿no? Ahora. Qué heavy, tal. Sí, no me pongas un coche ahí. Bueno, pues ha sido el mes que más funciones hemos cancelado. Por falta de público. Sí. Sí. A pesar de las visitas, a pesar de todos de los mensajes en Facebook de qué pena, qué pena, qué pena. Han sido muy buenos meses y de repente anunciamos el cierre, lo anunciamos mucho más tarde de lo que queríamos por tema de hacer el vídeo y tal, tuvimos así problemillas de tiempo, de edición y no sé qué, y fue salvaje porque... Sí, fue suspender y suspender y suspender y suspender. Es esa cosa de falta de unión que sí. A la que hay que unir la hipocresía de mensajes y mensajes y mensajes en el vídeo en Facebook de qué pena, otra sala que se cierra, esto es injusto. ¿Lo has apoyado tú alguna vez? ¿Vas a las salas? ¿Vas a las salas y pagas? ¿Cómo apoyas tú la cultura? ¿De qué manera apoyas el sector? ¿Desde tu casa poniendo un Facebook diciendo qué pena, esto es injusto, la administración tiene que ayudarnos? Yo entiendo que habrá gente que no pueda poner ni un euro porque estamos pasándolo todos muy mal, pero estoy seguro de que hay mucha gente que sí. Y no va. Bueno, parece que ha llegado un colegio. Sí, vamos a ir cerrando. Bueno, lo último que queríamos preguntaros es que ahora ¿Qué pasa proyectos? Después de haber tenido una sala de teatro. ¿Cómo se queda uno? ¿Qué visión de futuro tenéis? ¿Qué proyectos? ¿En qué os lo vais a embarcar? Lo primero que tengan ganas es tirarlo todo a la basura. No, había muchas cosas que intuíamos y que medio sabíamos, que cuando te das de bruces con ellas y ves el muro que hay, esa opacidad, esa falta de... No sé si de compañerismo, pero sí de echar una mano y de apoyar y de estar ahí, te dan ganas de decir, ahí os quedáis, no merece la pena. Pero claro, no sabemos hacer otra cosa. ¿Qué nos queda? Pues nuestra compañía, de la que algún día quizá cuando nos recuperemos y paguemos todo lo que debemos, volvamos a intentar darle una vuelta. Y nos queda haber aprendido un montón, un montón. Saber que no puedes apuntar a los para las producciones, o quizá puedes... apuntarlo para las producciones, y es una producción en la que yo, mi único interés es divertirme, pasármelo bien. No, y... hacer algo, yo aquí es que discrepo mucho, pero yo creo que se puede apuntar a Love si vas a hacer una producción, si vas a contar con dos actores, como mucho. Sí, una semana de ensayos o dos. La ropa ha salido del armario de tu abuela. Y todo ha sido creado desde... Porque si no, nada. Claro, si no es que ya tienes a un escenógrafo sin cobrar, a un director sin cobrar, a todo el mundo sin cobrar. Entonces yo creo que se puede apuntar a Love cuando son cosas pues muy, muy personales, incluso de uno solo, de uno mismo, pero si no, chungo. O como hacer las primeras funciones en el Love, pero teniendo la cabeza en un salto más grande, ¿no? Para que tenga un recorrido, para que la función se arme bien, que siempre se arme con el público, puedes empezar en uno, pero siempre con intención de saltar, aprender a preproducir. A... Sí, yo no sé, yo ahora mismo del futuro no lo sé. Yo ahora mismo estoy... Porque estás actuando aquí, ¿no? En Matadero, en la Cineteca. Estoy de regidora en la Cineteca. Yo he hecho de todo y ahora mismo estoy de regidora en la Cineteca con la fiesta, así que acabamos este domingo. Como actores nos sale ahora unas cosillas, tanto Joaquín como a mí, con una productora que estuvo en la sala con Artefactor, y bueno, están surgiendo cosillas pequeñas. O sea, hemos vuelto a nuestra vida de antes. Es que esas las... que es la mejor forma de decirlo. Hemos vuelto a ser las dos personas que éramos antes de tener Bilbo, a seguir buscando nuestras cosillas como actores. Yo sigo con doblaje, Joaquín sigue escribiendo. Hemos vuelto a ser quienes éramos. ¿Qué pasará? Pues hombre, nos bullen muchas cosas en la cabeza, pero ahora no es el momento. Necesitamos periodo de reposar. Sí. Sí, reposar, calmarnos, pensar. Hay proyectos, recomponernos económicamente, ¿no? Una serie de cosas. Y bueno, a mí lo que me encantaría es poder seguir en esta lucha desde otro lado, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas por hacer, que nosotros hemos aprendido mucho y en esa parte nos gustaría mucho participar, ¿no? Si pasara algo, que yo creo que no va a pasar, pero si pasara algo, sí, bueno, intentar, ¿no?, que pase, ¿no? Intentar crear información. Hay gente que está luchando y haciendo cosas y tratando de sacar información para que tanto las salas como las compañías como los futuros proyectos tengan una base sobre, yo quiero saber cómo va esto, pum, aquí tienes, ¿no? Y hay gente que está trabajando en eso, sí. y nosotros, vamos, yo tengo una cosa en la cabecita ahí para tratar de apoyar eso. La viabilidad de esto necesitamos, yo creo, sobre todo información. Y a mí me gustaría, no sé, pues conseguir que, ¿cómo se llama esto que se me ha ido el nombre? Que se hiciera una audición, me sale todo el rato, una auditoría, del sector off, ¿no? Pero claro, tendría que hacer una empresa, ver quién paga esto, ¿no? Y conseguir, pues quizá un poco que la administración pagara una auditoría al entramado industrial que hay aquí. Eso sería mi objetivo. Sí, poder partir desde datos. Si no, real, no tiene sentido. Creo que la administración ganaría mucho si viera todo el dinero sumergido que se mueve. Fíjate, si lo pudiéramos sacar a la superficie, encima moviendo espacios que igual están muertos y hacer... Pues ahí es donde a mí me gustaría tirar. O sea, si con el propio dinero que la administración recogería, sacando todo este empleo sumergido que hay, si invirtiera solo el 50% de ese dinero que recaudara en el propio sector, que al final es lo que debería ser, cambiaría mucho la cosa. Cambiaría mucho, claro, las cosas. Claro, pero para eso, esa es la cosa que nosotros tenemos en la cabeza, pero para eso tenemos que ver si lo que tenemos en la cabeza es la realidad, porque claro, hay... Sin datos reales es muy difícil calcular si eso nosotros, es verdad. Pero ahí no, tenemos que partir de lo que decíais antes, el sector debería de unirse más para exigir, para que luego haya una voluntad política, sacar los datos da mucho miedo, porque hay gente que por sobrevivir pues hace ciertas cosas que no debería hacer. Entonces yo creo que también hay una cosa como, pues me voy a meter esto y va a venir este y me va a cerrar el chiringuito. Y claro, no queremos cerrar el chiringuito, pero necesitamos saber cuántos chiringuitos hay, de qué forma funciona, para intentar poder hacer ojalá que todos funcionen bien. Todos los chiringuitos puedan estar abiertos, pero que estén con las condiciones que deban estar. Y pero es que nos metemos en un... Claro, es una lucha, es muy complicado. Entre el sector y la administración, muy difícil, porque bueno, habrá mucha gente eso que diga, yo esto no lo digo porque... Prefiero seguir como estoy. Me cierran. Y tal y como está la situación también hay que respetar la supervivencia. Sí. Claro. Aunque nos hace daño a todos y al primero, claro, al que eso lo hace. Sí, sí, por eso no es... Por eso no es criticable, porque no lo están haciendo por enriquecerse, lo están haciendo por sobrevivir. Eso es lo triste. Pero por eso molaría una auditoría externa, que pagara a alguien externo, para que de alguna manera yo no tuviera que saber tus cosas ni tú mis cosas, sino que hubiera, pues eso... Números generales. Claro, de, todo, ¿no? de verdad. Pues, ay, que nos hicieran una amnistía, en este caso no fiscal ni nada, y dijeran, sí, bueno, si lo estáis haciendo mal, no pasa. Vamos a estudiarlo, vamos para a hacerlo bien. Que se haga bien. Claro. Exacto. Eso sería ideal. El objetivo maravilloso, ¿no? Y que todo el mundo pudiera estar guay. Porque económicamente yo estoy convencido de que es viable si todo se hiciese bien. Porque la administración tendría un dinero que podría repercutir en nosotros. Y si la gente va a ver teatro, claro, eso es, sí, fundamental. Pues que, eso es que fundamental. Esto es para otro programa, ¿eh? Porque yo creo que hay la una falta, y hay la una falta de público. De Esto sí, como decís, da para otro programa. Mucho, sí. Animamos a todo el mundo a que vayan a las salas. Y a llenar las salas. Y bueno, a vosotros daros las gracias. A vosotras. Animaros a seguir peleando, que os deseamos todo lo mejor. Deseamos veros mucho por los teatros y volver a encontrarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus akolom paha ayatus om paha ayatus tu topika tu kasila ton to tu kasila tu topika tu kasila ton to tu kasila yoni yoni yota vila yon mi yota vila yoni yoni yota vila yon mi yota vila ete ete kanasale esta miel x ete Para disfrutar del teatro tan solo hacen falta dos cosas: tus sentidos y una obra teatral. Pero al igual que los seguidores del fútbol disfrutan de los partidos con el conocimiento de sus normas de juego, nosotras creemos y queremos que el público teatral pueda disfrutar más del acto teatral si conoce las normas del juego. Por eso, en cada programa vamos a hablar un poco de historia y teoría teatral. Comenzamos por el principio. Acabamos de escuchar a las chicas del Laboratorium Piesny, una agrupación musical femenina polaca que recoge músicas polifónicas tradicionales de todo el mundo. Y son maravillosas. Este tema en concreto, Kape, pertenece al grupo folk finlandés Bartina. Que también son maravillosas. Son fantásticas. Esta canción nos remite a cantos chamánicos, los cantos ancestrales de las primeras comunidades que formó el ser humano, cuando no existía un lenguaje oral articulado, en los que suponemos que utilizaban todas las posibilidades gestuales y de movimiento de su cuerpo junto a los sonidos y voces que pudieran emitir como forma de comunicación. Como cuando somos bebés, todavía no sabemos hablar y utilizamos todo lo que está en nuestra mano para hacernos entender. Exacto. Este acto de comunicación elemental y primaria, que no se puede considerar aún teatral, formará parte del lenguaje múltiple del teatro, como se aprecia especialmente en el teatro oriental, donde la palabra es tan solo uno más de sus lenguajes, al contrario de lo que sucede en el teatro occidental. Como todavía vemos en el teatro no, en el teatro kabuki o en el balinés, por ejemplo. Claro, ese ser primario, pequeño, indefenso ante la grandeza de los elementos de la naturaleza, comenzó a buscar la manera de comunicarse con esos seres superiores, a los que divinizó, y estableció una relación basada en la dependencia, que exigía generar un sistema mediante códigos establecidos para implorar a esas divinidades por su clemencia. ¡Ay, qué pobrecitos somos! No somos nadie. Así, estas comunidades primarias comenzaron a crear rituales, como sabemos a través de las pinturas rupestres, donde podemos ver cazadores que se disfrazaban con pieles de los animales que pretendían cazar, en una especie de ficción dramática. Esto no es lo de la peli de Antonio Banderas, ¿no? No exactamente, esto pasa un poquito antes. Vale. Después vendrían las ceremonias de agradecimiento a esas divinidades por el fruto recogido de la caza y de la cosecha. Joder, estaban todo el día de fiesta, ¿eh? Antes, después, durante, ¿cuánto drama? Uno parar, pues como ahora. Estas representaciones simbólicas colectivas podrían considerarse los primeros gérmenes de la teatralidad, entendiendo como teatralidad el hecho concreto de establecer una relación entre lo ficcional y lo real, donde existe una comunicación entre emisores y receptores mediante un código establecido previamente y conocido por ambas partes. Vamos, como lo de la ópera china. que hay una serie de personajes, siempre son los mismos personajes, hay un código establecido mediante colores, mediante tipos de maquillaje, según el maquillaje y los colores que lleves, pues eres un personaje bueno, un personaje malo, un personaje héroe, un personaje víctima. Vamos, que si vas a ver una función de ópera china y no conoces ese código, probablemente no entiendas nada. Nah, probablemente veas a un señor pegando botes y una mujer pegando gritos, pero vamos, si no vienes estudiado de casa, poco. En las primitivas ceremonias, nuestros antepasados danzaban y entonaban salmodias, modulando la voz, usando su expresión corporal, máscaras, incluso música, en torno a un objeto físico o psíquico de una manera intraficcional. Es decir, tanto el emisor como el receptor se sumergían en el mismo espíritu participativo. Y esto es lo que se toma y se fuma y entonces estás ahí a tope con el espíritu participativo. Bueno, a ver, sí que es probable que utilizaran ciertos elementos de plantas, infusiones, que les ayudaran, en cierta manera, a entrar en contacto con esa divinidad, pero no nos vamos a meter en eso, porque cada uno que haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Me parece bien. El espacio donde se practican estas ceremonias tiene igualmente un carácter sagrado. Pero hablamos de teatralidad y no de teatro, porque estamos en un estadio previo a lo que entendemos como teatro propiamente dicho. El término griego theatron, derivado del verbo theaomai, que significa ver o contemplar, vendrá a significar el lugar desde donde se ve la escena. Iria, como te pongas a hablarnos en griego, no nos enteramos ni la mitad. Ya, pero es que casi todo lo de nuestra civilización viene de ahí. Venga, vale, sigue. La ceremonia de concesión de poderes a un jefe de tribu, o, por ejemplo, la coronación de un rey, no es teatro. Pero lo será cuando tenga como sujetos no a esos jefes o a esos reyes, sino actores que finjan serlo. Esta será la mejor aclaración que nos hace Aristóteles. El gran Aristóteles. Este da para otro programa entero. Y sobre el nacimiento del teatro, como hoy lo entendemos en Occidente, hablaremos en nuestro próximo programa. Pero tú todo esto no te lo sabes de memoria, ¿no? Tú esto lo has copiado. Bueno, a ver, copiado. Digamos que lo he sacado del libro La historia básica del arte escénico, de César Oliva y Francisco Torres Monreal, editado por Cátedra, y que lo que he hecho viene siendo, pues, una adaptación libre. Ya, vamos, que lo has copiado. Bueno, sí, un poquito. Estás escuchando Escenario Arganzuela. Mal Polonia recibe a un extranjero. ¿Qué se ofrece? Saludarte y decirte que tus tratos no me convienen. Yo nada he tratado con usted. Cierto, pero has tratado con mi intendente, don Latino Dispalis. ¿Y este sujeto de qué se queja? ¿Era mala la moneda? Ah, el maestro no está conforme con la tasa y deshace el trato. El trato no puede deshacerse. Un momento antes que hubieran llegado, pero ahora es imposible. Todo el atadijo conforme estaba, acabo de venderlo ganando 2 perras. Salir el comprador y entrar ustedes. Hemos perdido el viaje, maestro. Este zorro sabe más que nosotros. Zaratustra, eres un bandido. Esas, don Max, no son apreciaciones convenientes. Voy a romperte la cabeza. Don Max, respete usted sus laureles. ¡Majadero! ¡Salute en plurima! ¿Cómo le ha ido por esos mundos, don Gai? Tan guapamente. De Londres vengo. ¿Y viene usted de tan lejos a que le desuelle Zaratustra? Zaratustra es un buen amigo. ¿No ha podido hacer el trabajo que deseaba? Cumplidamente. En 2 meses me he copiado en la Biblioteca Real el único ejemplar existente del Palmerín de Constantinopla. Pero ciertamente, ¿viene usted de Londres? Allí estuve 2 meses. ¿Y cómo queda la familia real? No los he visto en el muelle. Lo que acabas de escuchar es el inicio de la escena segunda de la obra Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán. Si quieres saber cómo continúa, lee teatro. ¡Teatro! ¡Lo tuyo es puro! Hoy hemos querido compartir este fragmento de uno de los grandes textos del teatro español, que ha sido llevado a la gran pantalla, a la pequeña, e incluso es homenajeado con una ruta que recorre las mismas calles que visitó su protagonista. De él toma su nombre, y desde 1998 se celebra a finales de marzo la Noche de Max Estrella, que en 2007 entró a formar parte de la programación de la Noche de los Teatros el 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Este año, al coincidir con el Domingo de Resurrección, se trasladó de fecha y pudimos disfrutar de ella la tarde-noche del 1 de abril, de la mano de Ignacio Amestoy y Javier Huerta. Comenzó a las 7 de la tarde, partiendo de Casa Ciriaco, en la calle Mayor número 84, con paradas en San Ginés, Puerta del Sol y Callejón del Gato, entre otros, acompañadas de personajes del mundo teatral y cultural como Leila Ripoll, Nuria Gallardo o Victoria Rodríguez, actriz y viuda de Buero Vallejo, y muchos otros, con intervenciones en cada parada. Podéis consultar el recorrido completo a través de la página web del Círculo de Bellas Artes y también en nuestra cuenta de Twitter, que os recordamos es @ojodemuñeca. Aunque no se sitúa en nuestro barrio, no hemos querido perder la oportunidad de asistir y contaros el desarrollo de uno de los homenajes más interesantes a un teatro y a un Madrid castizo y bohemio casi en vías de desaparición. Esta es nuestra selección de los momentos que nos han parecido más interesantes del evento. Con todas vosotras, la noche de Max Estrella. En esta 19ª edición de la noche de Max Estrella. Como sabe el respetable, un ñaque es cosa de dos. Un artilugio castizo, una donosa invención. A prueba de toda crisis, pues casi sin subvención, logra atraer multitudes desde Vallecas a Sol. El ñaque supo Cervantes, que a la Limón noveló a Hidalgo y su escudero, a Cortadillo y Rincón. Y así mismo don Guillermo, con Rey Lear y el bufón, Dulce Julieta y Romeo, Titania con Oberón. Juntos Cervantes y Shakespeare en esta celebración, ñiquiñaque de dos genios, en inglés y en español, abridores de senderos, luminosos como el sol, a la estirpe de Thalía, del poeta hasta el histrión. Y no olvidamos, cofrade, otra conmemoración. Antonio Buero Vallejo hace 100 años nació, y fue su teatro aviso en tiempos de represión, y fue grito y esperanza para un pueblo soñador. Y ahora, ilustre Senado, noble plebe, vulguampón, vayamos al callejeo y vayamos al mogollón. Exprimamos la bohemia, la noche es de la afición, con Max Estrella y Latino, gran ñaque de don Ramón. Hubo un tiempo en el que el mundo de la cultura era capaz de que el presidente del Consejo de Ministros, al mirarse una mañana en el espejo, se convenciese de que no llegaba a la categoría de figurón y entonces sacase de su bolsillo unos cuartos de dignidad y dimitiera. Ahora, la cultura no tumba gobiernos, pero en cambio el gobierno la tumba, la fuerza y la viola con el 21% de impuestos. Así, tenéis un gobierno que se desentiende del centenario de la muerte de Cervantes, cuyo Quijote es referencia de millones de lectores por todo el mundo. Ignora el centenario de la muerte de Rubén Darío, que introdujo la modernidad en la poesía hispánica. El de José Echegaray, que puede dar a gustarnos más o menos, pero fue el primer premio Nobel español. Un gobierno desconocedor de que hace 100 años naciera Camilo José Cela, otro premio Nobel cuya novela La Colmena es de las mejores del siglo, o que también lo hiciese Blas de Otero, el enorme poeta, el ángel fieramente humano. Un gobierno que desprecia el centenario de Antonio Buero Vallejo, en cuya escalera aún se encuentran muchos jóvenes llenos de ilusiones, pero sin trabajo. Y tenemos que ser nosotros aquí, en nuestro paseo anual, los que sabemos que la literatura y el teatro no son simplemente un adorno, como dijo el poeta, sino fundamental compañía de vida y fuerza del verdadero sentido patriótico, nosotros, miembros de la castigada sociedad civil, quienes rindamos el homenaje del recuerdo a esos autores, como dentro de un rato se lo dedicaremos a Buero a la puerta del Teatro de Madrid. El silencio elocuente de la casa de comidas con nombre esperpéntico, el asesino, hoy cerrada y triste, con sus fantasmagóricos comensales, ambos de plumas barbas. Es el silencio denso, densísimo, de una habitación del viejo edificio del sanatorio del doctor Villar Iglesias, pared con pared con mi colegio de primeras letras. Es también el silencio del camposanto de Boisaca, en los aledaños de Compostela, en el que únicamente habla una enorme piedra sobre la tierra y en la piedra un nombre, Valle Inclán. Segunda estación de esta noche de Max Estrella. Nos encontramos en un lugar histórico donde se suicidó en 1837 Mariano José de Larra, más conocido por todos como Cígano. El teatro hoy lo vería Larra con agrado, porque es un teatro que tenemos en Madrid en cantidad y en calidad excelente. Vería con mucho desagrado cómo tratan al teatro, ya lo hemos oído antes, ese 21% de IVA, como a la cultura en general no se respeta por parte de gente que respeta mal, más, pues, no sé, otro tipo de cosas, como puede ser hacerse con botines y con prebendas, que el apoyo a la cultura, ¿no? Es decir, ahí Larra sacaría su pluma en ristre y atacaría sin duda a aquellos que tienen en la mira y en el objetivo la corrupción más que la cultura, ¿no? Nunca amanezca a mis ojos la luz hermosa del día, porque a su sombra no tenga vergüenza yo de mí misma. Detente, oh mayor planeta, más tiempo en la espuma fría del mar. Deja que una vez dilate la noche fría su trémulo imperio. Nace el bruto y con la piel que dibujas manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas la gente escama sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Siempre libres viajamos y siempre perseguidos, como cantos rodados vamos bajando el río. Qué curioso, Max. Cervantes también era manco. A esta altura, sospecho que tanto a Valle como a Cervantes les arrebató el brazo del tiempo para poder escribir en la memoria de la gente eternamente. A ver, una letica de gatos. Club de acetileno, mostrador de zinc, zaguán oscuro con mesas y banquillos, jugadores de mus, borrosos diálogos. Máximo Estrella y Don Latino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón, se regalan con sendos quinces de moratío. Hay carreras por la calle, al fondo la Puerta del Sol. ¡Abajo los ladrones!, grita una voz. Y un tumulto de protesta y huelga, de hastío y de soflama se extiende desde la calle. Se desparrama por las aceras, se propaga en los balcones y el chico tiene que correr a bajar el cierre, no sea que la indignación inunde la taberna. Maxi Latino, Quijote y Sancho deformados, retorcidos, acanallados, los ojos vidriosos de alcohol y tristeza, de alcohol y codicia, de alcohol y cansancio, atrapados en un bucle sin solución. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos y toda la vida miserable de España reflejada en el fondo del vaso. Y un décimo capicúa de siete y cinco, verde esperanza, promesa de mejor vida que se pierde entre las protestas, que se desvanece entre gritos de rabia, tiendas de campaña, grupos bocingleros y banderas enarboladas. Cráneo privilegiado, repite el borracho desde su esquina de sombras, mientras Enriqueta, la pisabien, la morganática del rey de Portugal, alza el cortinillo de verde sarga y entra en la taberna mientras se atusa el bucle con un peinecillo. La miseria del pueblo español. La gran miseria moral está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte. ¡Abajo los ladrones!, siguen gritando en la Puerta del Sol, las voces atrapadas en el tiempo, y Enriqueta se remanga bien las faldas para recoger sin estorbo ni embarazo las monedas que entre chanzas y desprecios obscenos le arrojan un grupo de holandeses borrachos. Pero la tragedia es nuestra tragedia. Nos quejamos de vicio, Una mujer despechugada y ronca tiene en los brazos a su niño muerto en la frontera turca. La sien traspasada por el agujero de una bala. Desgracias inevitables para el restablecimiento del orden, dice el comerciante. ¡Asesinos!, grita la madre. El principio de autoridad es inexorable, dice un buen ciudadano. ¡Asesinos!, continúa gritando la mujer mientras aprieta entre sus brazos a su niño muerto. Las alambradas al fondo, el mar al fondo, la guerra al fondo. ¡Qué tan fría boca de nardo! Ya no se estrella, mascando ortigas, se traspasa el pecho la cólera trágica de esa voz en la frontera turca. Rabia y vergüenza. Pero no nos pongamos estupendos, que en España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. ¿Y qué me dicen del sol? La envidia de los extranjeros. ¿Qué sería de este corral nublado? ¿Qué seríamos los españoles? ¿Acaso más tristes y menos coléricos? ¿Quizá un poco más tontos? No lo creo, responde Max, los ojos vidriosos y el habla espesa. Y es que en España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras? Un pueblo cuya religión es una chochea de viejas que disecan al gato y al canario cuando se les muere. ¡Abajo los ladrones!, continúan gritando en la Puerta del Sol. Y al chico de la taberna lo descalabra un cantazo mientras el borracho da vivas a los héroes del 2 de mayo. El capitán Pitito reprimiendo títeres, deteniendo títeres, encerrando a los títeres en gobernación. Porque la tragedia nuestra no es tragedia, es el esperpento. Sobra tanta política, afirma el guardia, mientras requisa una cachiporra y le calza unas esposas al currito, no sea que se soliviante. Poetas, ministros, periodistas, yernos, presos anarquistas, todos pisando vidrios rotos, atrapados en el bucle, en el círculo infernal, mientras de fondo se escuchan los gritos de protesta. Abajo los ladrones, una y otra vez, una y otra vez. Y Max, intuyendo los ojos tristes de una criatura de no más de 15 años que alquila sus carnes bajo la sombra clandestina de los ramajes del paseo. Max, palpando el óvalo del rostro de la pequeña Lunares, llegada de Dios sabe dónde para acabar enseñando con su blanca ingenuidad de niña los limpios que lleva a los bajos. Niña escapada de la miseria y el hambre, llegada en qué patera, por qué camino, desde qué guerra. Abajo los ladrones, claman voces indignadas. Abajo los ladrones. La muerte, esa cara antoña ensabanada que enseña los dientes, espera agazapada detrás de cada esquina, escondida en el alero de una iglesia barroca o disimulada en el tufo del brasero. Los muertos no hablan, dice Max, y se despide con su último buenas noches. En la Lobreguez, con temblor de acetileno de la taberna de Picalagartos, don Latino se atora en el mostrador de cine, esta vez completa e irremediablemente sola. Gracias. Configuró un periódico que desde luego podríamos echar en falta hoy. Un periódico en el que había representación liberal, que así se definió en su día, había representación de periodistas conservadores, como fue el propio Manuel Gómez, y un periódico que tuvo que echar abajo la edición, le cerraron las rotativas, las requisaron, con la llegada de la dictadura. Alejandro Saba sale de casa, vagabundea por la calle y vuelve. Porque de esa persona y de ese día toma asunto Valle Inclán para su Max Estrella. Le acompañaremos en su vía crucis esperpéntico y carnavalesco por la librería, por la taberna, por la churrería, por el calabozo, por la redacción de un periódico, por el despacho ministerial, aquí arriba, por un café en conversación con Rubén Darío, por la verja del Jardín Botánico, por las calles del Madrid de las Austrias. Le seguimos por todos esos pasos y por todas esas estaciones hasta la puerta de su casa, donde poco después de que el reloj marque las 5, y tras hacer su testamento estético y esperpéntico, muere el poeta bohemio y ciego. La obra teatral sigue 12 horas más. También asistimos a su velatorio y a los momentos posteriores a su entierro en el cementerio y el desenlace en la taberna junto al callejón del gato. Max ha dejado a su paso un estilo, un carácter, relámpagos de inteligencia. Ha dejado también un friso de hambre, de miseria, de tristeza, de mezquindad, canalla grosera, mendicidad, desesperación, picaresca, mediocridad. Incluso la dignidad, el lujo de los pobres, es una llama dudosa y vacilante en la obra. Pero están amaneciendo. Así es. Y qué frío. Vamos a dar unos pasos. Ayúdame, que no puedo levantarme, estoy aterido. Mira que haber empeñado la capa. Préstame tu carnet, latino. Max, eres fantástico. Ayúdame a ponerme en pie. Arriba, carcunda. La Asamblea de Numancia, que es la asamblea más revolucionaria del 15N, pero hecha por Cervantes hace 400 años, irrumpen las mujeres. Están decidiendo su futuro, un pueblo decide su futuro, y las mujeres, que el primero en darles voz, en hacerse escuchar, fue Cervantes, entran y dicen: las mujeres no tienen nombre, se llaman mujer primera, mujer segunda, mujer tercera. Bertolt Brecht lo recoge, ya está el Miguel de Cervantes. ¿Queréis dejar por ventura a la romana arrogancia, las vírgenes de Numancia para mayor desventura? ¿Y a los libres hijos vuestros queréis, esclavos, dejarlos? ¿No será mejor ahogarlos con los propios brazos vuestros? ¿Serán por ajenas manos nuestras casas derribadas? ¿Y las bodas esperadas las han de gozar romanos? En salir a ese error que acarrea 100.000 hierros, porque dejáis sin los perros, el ganado sin señor. Si alguno queréis saltar, llevadnos en tal salida, porque tendremos por vida a vuestro lado espiral. Camina, por favor, créeme. No puedo vivir sin ti. Estoy desesperado. Me ahoga la ordinariez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si no me ayudas, no podré salir adelante. ¿Por qué nos lo pides, Elvira? Me quieres. Lo sabía. Tenías que quererme. ¡Ay, Carmina! ¡Mi Carmina! ¿Y Elvira? La detesto. Quiere casarme con su dinero. No la puedo ver. Yo tampoco. Ahora tendría que preguntarte yo. ¿Y Urbano? Es un buen chico. Yo estoy loca por él. ¡Tonto! Carmina, desde mañana voy a tratar de firme por ti. Pero ¿dónde está lo que pasó desde ahora? Que no puede ser. ¿Qué no puede ser? No, pues, tú lo sabes muy bien. Lo sabemos, lo sabemos. Pero el dinero es tan importante para todos. Porque si ustedes ven todas las artes públicas, pueden observar de inmediato que solo el teatro nos da una palabra de boca en boca, una mirada de ojo a ojo, un gesto de mano en mano, de cuerpo a cuerpo. No necesita ningún intermediario para trabajar entre seres humanos. Constituye el lado más transparente de la luz. No pertenece más al sur o al norte, al este o al oeste. No. Necesitamos teatro que permanece siempre diferente, necesitamos teatro de muchas formas diferentes. Aún así, creo que entre todas las formas de teatro posibles, sus formas arcaicas demostrarán ahora ser las de mayor demanda. El teatro de formas rituales no debe oponerse artificialmente a las naciones civilizadas. La cultura secular está siendo cada vez más castrada. La llamada información cultural sustituye gradualmente y suplanta entidades simples, así como nuestra esperanza de cumplir este un día. Dando un suspiro a la Si deseáis escuchar el audio casi completo del evento, os invitamos a consultarlo en nuestra página web www.ojodemuñeca.com. Y decimos casi completo porque hemos prescindido de las intervenciones de los dos políticos que participaron en el evento. Creemos que hay mejores formas de mezclar política y teatro. A continuación vamos a escuchar a Lotte Lenya, interpretando un tema que más tarde sería popularizado por The Doors, Oh Alabama, con música de su marido Kurt Weill y letra del grandérrimo Bertolt Brecht. I tell you, we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey, oh, you know why. Oh, show us the way to the next pretty boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. Lotte Lenya, singing the German theater songs of Kurt Weill. Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have a boy, oh, you know why. A continuación os presentamos la cartelera del mes de mayo de los espectáculos que se exponen en las salas de nuestro barrio. Comenzamos con la Sala Maico, que la podemos encontrar en la calle General Palanca, número 7. Como espectáculos para adultos tienen Cluedo en vivo, el viernes 13 a las 20:30, El viaje a ninguna parte, sábados 14 y 28 a las 19:30, La oscura raíz del grito, sábado 21, también a las 19:30, y Hasta la pepitilla y más allá, sábado 21 a las 10 de la noche. Y en los espectáculos infantiles encontramos Maico Kids, sábados y domingos a las 5 de la tarde, y Magia por aquí, los viernes de mayo a las 20:30. En la sala Cuarta Pared, que podemos encontrar en la calle Ercilla número 17, está programado durante el mes de mayo hasta el 21, Nada que perder, de miércoles a sábado a las 9. Las Naves del Español, dentro del Matadero de Madrid, en el Paseo de la Chopera número 14, tienen programado la obra El Jurado, del 14 de abril al 15 de mayo, y Tierra del Fuego, del 21 de abril al 5 de junio. En el Teatro Circo Price, que podemos encontrar en la calle Ronda de Atocha, número 35, tenemos espectáculos para todos los públicos. La compañía Acrobarov, con Scratch, del 13 al 15. El Teatro de Títeres de la compañía de Chin Fei Feng, de Taiwán, el 16 de mayo. La compañía La Guasa Teatro, con Móvil, del 20 al 22. La compañía Blizzard Concept, con su ópera para secadores, del 27 al 29. La Sala Nave 73, en la calle Palos de la Frontera, a quienes desde aquí queremos felicitar por estar en su tercer aniversario. Hicieron una fiesta el día 1 de mayo con varios de los espectáculos que tienen ahora mismo en cartel. Y durante el resto del mes podemos ver allí Artefacto, Historia de España en 70 minutos, Una y Otro, Criatura, Ofelia, Shakespeare Swim, Una noche como aquella, Mejor dirección novel y Paisajes de un interior común. Podéis consultar el resto de la información en su página web. En la sala Martes Teatro, ubicada en la calle Moratines 11, podemos ver sus espectáculos para adultos, Baile de huesos, Adiós para siempre adiós, La casa de Bernarda Alba, Una casa sin techo y Terror y miseria del Tercer Reich. Y en sus espectáculos infantiles, La isla del tesoro y Caperucita roja. Para más información sobre fechas y horarios, os invitamos a consultar su página web. En la sala Estudio Teatro Madrid, en la calle Cardenal Solís número 5, podemos ver los espectáculos Almas Gemelas y Cómo ser Woody Allen, en diferentes horarios. En esta sala queremos destacar que funcionan con un sistema de taquilla inversa. Es un concepto de cultura sostenible para abrir las puertas del teatro a todos los públicos. Nos explican también en su web cómo funciona. Cuentan, nosotros invitamos al espectador a disfrutar de un espectáculo teatral con entrada libre y al finalizar la obra es el espectador el que decide el precio de la entrada según su nivel de satisfacción. Junto a los pases de manos que entregamos al ingresar a la sala, añadimos un sobre para que al finalizar el espectáculo introduzcas el dinero que juzgues oportuno. A la salida del teatro colocaremos unas urnas para introducir dichos sobres. ¿Por qué hacen esta taquilla inversa? Porque confiamos en los espectadores y en su criterio para valorar nuestro trabajo artístico. En la sala teatro La Usina, ubicada en la calle Palos de la Frontera número 4, actualmente no tienen publicada en la página web la programación de mayo, así que os invitamos a que consultéis su página web por si lo hubieran colocado ya. En la sala Arte Espacio, Plot Point, en la calle Ercilla número 29, podemos ver los espectáculos Mi madre Serrat y yo, La despedida, Si lo llego a saber no pregunto, Bodas de sangre, Cállate y bésame, Entre locos, Casting ya te llamaremos, Mi padre Sabina y yo, Cuestiones con Ernesto Che Guevara, Ulises y el fornicador, Manual de la perfecta viajera y La vida es bella. Y los espectáculos infantiles, Randolph el mago en Salvemos los cuentos, Hansel y Gretel, Baby Rock, Castillos de las nubes y No somos ni Romeo ni Julieta. Podéis encontrar el resto de la información en su página web. En la sala Bululú, ubicada en la calle Canarias 16, podemos ver en sus espectáculos para adultos Los gansos de Old Say Brook los días 1, 8, 15, 21 y 28 a las 8 de la tarde y Toxic los días 7, 14, 22 y 29 a las 8 de la tarde. Y dentro de la programación Surge Madrid, con entrada gratuita, el espectáculo El Sillón, el día 8 a la 1 de la tarde. Y esos espectáculos infantiles tienen Cunca, Una nana para Laila, Teatro para bebés, los sábados y domingos de mayo a las 12 y media, En busca del calcetín perdido, los días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 a las 5 y media de la tarde. Y dentro de Surge Madrid, el espectáculo de Danza Teatro, Apuntes sobre la felicidad, el 14 de mayo a la 1 y media, también con entrada gratuita. La Sala Teatro Encantado, de la calle Pozuelo de Zarzón número 3, tampoco ha colgado todavía la programación del mes de mayo en su página web, pero tienen espectáculos de magia con diferentes invitados los jueves y viernes a las 9 y media de la noche, los sábados a las 7 y a las 9 y media y los domingos a las 7 de la tarde. La Cripta Mágica, en la calle de Tarragona número 15, también tiene espectáculos de magia e hipnosis, los jueves a las 9 de la noche, los viernes a las 7 de la tarde, los sábados a las 9 y 12 de la noche y los domingos a las 5 y 7 de la tarde. La sala de teatro La Grada, en la calle Ercilla número 20, podemos ver La cárcel azul, de Estrella Blanco, y como espectáculos infantiles, Flipa y Chispita y Agustín descubren las emociones. Para más información podéis consultar su página web. Y os queremos recordar que del 4 al 29 de mayo, en diferentes salas, se celebra el Festival Surge Madrid, tercera muestra de creación escénica de la Comunidad de Madrid. Dentro de nuestro barrio participan las salas Arte Espacio Plot Point, Sala Bululú 2120, Sala Cuarta Pared, Teatro La Usina y Teatro La Grada. Podéis consultar la programación en la página web de cada una de estas salas o en www.madrid.org/surgemadrid. Pues esto ha sido todo. Aquí acaba nuestro primer programa de Escenarios Arganzuela, dentro de Radar, Radio Arganzuela. Ojo de Muñeca desea que hayáis disfrutado tanto del programa escuchándolo como nosotras hemos disfrutado haciéndolo. Y esperamos poder volver a encontrarnos dentro de un mes aquí en Radio Arganzuela. Muchas gracias a todas. Nos vemos en los teatros.